Soy exactamente lo que no mereces. Haría un puente hasta Plutón con mis defectos. He cometido el mismo error 500 veces y estoy a 100 años luz de ser perfecto. Ya he burlado a los fantasmas del infierno. Nadie me vendrá a contar cómo es la vida. Sé cómo apagar un fuego con invierno. Y de eso de portarme mal voy de salida. Yo podría decirte todo lo que quieres, disfrazarme del tipo que andas buscando. Pero si te hago una casa sin paredes, a la primer brisa del mar saldrías volando. Piénsalo antes de decir que no. Puede que no sea tan malo estar conmigo. Piénsalo, puede que sea yo lo mejor de lo peor que has conocido. Solo queda suplicar algún milagro después de autoflagelarme en adjetivos. Si me das lo que te sobra me consagro. Y ahí es donde empezaría lo divertido. Yo podría contarte historias cenicientas, apelar al punto bajo en tu autoestima. Pero el tiempo un día nos pasaría la cuenta. Remedio de mi propia medicina. Piénsalo antes de decir que no. Puede que no sea tan malo estar conmigo. Piénsalo, puede que sea yo lo mejor de lo peor que has conocido. Decir que no, puede que no sea tan malo estar conmigo. Piénsalo, puede que sea yo lo mejor de lo peor que has conocido. Piénsalo antes de decir que no, puede que no sea tan malo estar conmigo.